A bailar el beso, mi boquita mil, y a vivir. Más no, yo lo aseguro, y ha de causarle más emoción ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa ¡Olé! Es que besa de verdad, y a ninguna le interesa ¡Olé! Besar por frivolidad. El beso, el beso en España se da, si quiere, con él no se engaña. Me puede usted besar en la mano, me puede dar un beso de hermano, y así le besarás cuanto quieras. Pero un beso de amor no se lo dará cualquiera. La española cuando besa, ¿besará de verdad o simplemente es un beso de ilusión? En España, bendita tierra, donde puso su trono de amor, solo en ella el beso encierra armonía, sentido y valor. La española cuando besa es que besa de verdad, y a ninguna le interesa besar por frivolidad. Un beso, un beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Bien pide usted besar la mano, bien puede darle un beso de hermano, y así le besarás cuanto